yo anhelé que tú llegaras. Después vi como el tiempo en el telón iba rasgando en mi interior todas mis ansias. Y así me fui alejando, reaccioné. Qué estúpido yo que pensé que tú vendrías. Qué tontería. Dice que soy un perdedor. Me podrías amar, si bien lo sé, que alguien como tú no podría mirar a alguien como yo. Y así ha pasado el tiempo y yo no he podido desterrarte de mi vida. Conservo aquella flor, esa que guardo con fervor, por si algún día tú fueras mía. Y así me fui alejando, reaccioné. Qué estúpido yo que pensé vendría. Qué tontería. Si sé que soy un perdedor, ¿cómo pude yo imaginar que alguna vez me podrías amar? Si bien lo sé, que alguien como tú no podría mirar a alguien como yo.